sé si deba preguntar. Will you still love me tomorrow? Si esto es amor del bueno, pues solo un sueño pasajero. Oh, si es real el fuego en tu mirada. Will you still love me tomorrow? Preguntaré si me amarás mañana. Tonight with words unspoken, you'll say that I'm the only one, the only one. Mi corazón no responde. Causas dolor. I'd like to know that your love is a love I can restore. Ven, dímelo y ya no preguntaré si me amarás. Will you still love me tomorrow? Si me amarás mañana. Your grace, will you still love me tomorrow? Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.

Cierra los ojos si estás tú. Al fin yo puedo.

solo al creer en el amor. Esta noche, cuando dos gigantes de la música se encuentren por primera vez en un escenario, estamos seguros que los dos saldrán victoriosos. Uno triunfa en inglés. El otro en español. Uno canta bachata. El otro R&B. Ladies and gentlemen from around the world, en primicia mundial recibamos a King Romeo Santos y a Usher. Por tu amor, en tus manos yo caí. Tienes control sobre mí. Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero. Y jamás quiero salir. Condenado y soy feliz. Charging my balance, but I still fall. Prométeme que no me vas a

pasolín.